Bueno, dialogamos con Hernando Grandolini, inspector de la Jerez, que es inspector de la Jerez Ford, que va a explicar un poco de qué se trata esta jura de las escuelas agrotécnicas. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, queriendo saber un poquito de qué se trata, yo ya lo conozco más o menos por los concursos de jurados en Palermo, pero esto es un poco distinto, ¿no? Por lo menos el lugar. Sí, bueno, exactamente. Una de las funciones nuestras también es tratar de educar un poco a la juventud, lo que va a venir de atrás nuestro, inculcarles un poco el conocimiento y el cariño por estos animales, por la crianza de animales. Bueno, son escuelas agropecuarias. Así que, en forma media sencilla y didáctica, la idea es, con un macho y con una hembra como ejemplo, en el caso de la raza Jerez Ford, y también están los colegas de Limousin, explicarle que hay que buscar el macho, qué características de carne, etcétera, lo mismo en la hembra, y luego los chicos van a concursar con un lote de 5 toros y con un lote de 5 vaquillonas, que tienen su número, cada uno está individualizado, y los chicos después en sus planillas tienen que poner a consideración de ellos cuál es el mejor del 1 al 5. Digamos, una forma sencilla de que practiquen un poco, que se interesen por esto, y bueno, siempre tenemos la idea de que de todos estos grupos salgan chicos con interés en la crianza, claro, en la selección, en la clasificación de animales, ¿no? Una vez que ellos eligieron, después actúa usted como jurado y elige lo mejor, y de acuerdo a eso se hace el puntaje, ¿no? Sí, sí, correcto. En realidad nosotros ya tenemos determinado, porque hoy hay poco tiempo, entonces ya tenemos clasificados los machos y las hembras. Después de la jura, que se hagan todas las entregas de planillas, vamos a explicar a nuestro criterio cuál fue el mejor macho, el segundo, el tercero, etcétera, hasta el quinto, y lo mismo con las vaquillonas. Y después, bueno, eso se ocupa la asociación con la rural. Entiendo que hay una serie de premios, estímulos para aquellos chicos que arrimaron o acertaron todos los animales. Claro. Una preguntita que, por ejemplo, los chicos que concursen hoy, que tengan sus premios, ¿tienen algún puntaje que puedan concursar en otros concursos, como el que se hace en Palermo, por ejemplo, o en otros lugares? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos la escuela de jurados, que justamente la dictamos la semana pasada, que cualquiera de estos chicos interesados se puede anotar. Son 5 días muy intensivos, con el último día se trabaja en corrales también jurando, se lleva un listado, la asociación tiene un listado, lo mismo pueden concursar en Palermo, un domingo de Palermo, hay también un concurso, y la Jerez Ford tiene, digamos, anotaciones con los candidatos, los chicos, ¿no?, que van ganando, que van obteniendo buenos puntajes. Eventualmente el día de mañana alguno de ellos puede empezar a trabajar como secretario de jurado, y algún día con el tiempo, ¿por qué no ser jurado directamente? Claro. En alguna exposición del interior. Es sumamente interesante esto, no solamente para los alumnos, sino para los particulares, ¿no?, que quieren acercarse. Sí, sí, yo te vuelvo a decir, mira, creo que hoy en día con la juventud, con tantas cosas de otro tipo, ¿no?, que realmente a veces lo distraen o metidos en la tecnología, esto es un trabajo al aire libre, es un trabajo de campo, lo que queremos es que se vuelva un poco esto, que los chicos mantengan este interés por los animales, me parece algo mucho más sano, muy interesante, como padre que soy, que chicos criados en el campo, y uno ve que después han andado muy bien en sus carreras, en sus estudios, así que creo que tiene un doble función, enseñarles algo de Jerez Ford, y por otro lado inculcarles el amor a la tierra, el amor a los animales, la vida al aire libre, bueno. Algo de eso. Uno que es grande, a mí me hubiera gustado participar, lo que pasa es que uno está en otra función, ¿no? Entonces, no puede, pero realmente es muy interesante todo lo que están haciendo. Sí, sí, yo creo que una de las funciones de la asociación, hay muchas, organizar exposiciones, remates, juras, programas de puro registrado, de pedrigue, de todo. Pero una de las funciones es la enseñanza, ¿no? Me parece que no tenemos que perder oportunidad. Permanentemente, yo personalmente viajo mucho a la Patagonia al sur y doy charlas en escuelas agropecuarias del interior, de Chubut, de Santa Cruz. Y bueno, a lo largo de los años pensamos que puede ayudar, ¿no? Bueno, Grandolini, le agradezco mucho, bienvenido a La Barría y esperemos que salga bien esta exposición, por lo menos pinta lindo y esperemos que el tiempo nos acompañe, ¿no? Que eso es lo principal. Exactamente, muchas gracias. Sí, el tiempo hasta ahora viene muy lindo, esperemos que siga así, por lo menos que no nos llueva en estos días de trabajo, claro. Para que la gente no se asuste y puedan venir todos los que quieran venir. La verdad que es muy interesante, hay un nivel de animales excelente, como siempre, sí, sí. En las dos razas, también están los colegas de Yorkton, o sea, tres razas firmes, acá trabajando, me parece que vale la pena darse una vuelta por la rural. Gracias, muy amable. No, al contrario, hasta luego.